viernes 13 de noviembre. No obedecieron pues ni Jonatán hijo de Carea, ni los capitanes de la gente de guerra, ni todo el pueblo a la voz de Jehová, para que se quedaran en la tierra de Judá. Jeremías 43, versículo 4. Después de la conquista sufrida a manos de los babilonios, la mejor alternativa visible era el asilo político en Egipto. Sin embargo, los líderes y ciudadanos del pueblo de Judá pidieron a Jeremías que intercediera ante Dios para solicitarle un mensaje, oráculo, acerca del camino que debían seguir. Y Dios los llamó a permanecer en las tierras de Judá y a no temer al rey de Babilonia. Pero ellos no obedecieron. Tomaron el camino contrario al que Dios les había indicado. El camino que para los ojos humanos era el más seguro, y fueron a Egipto. ¿Cuántas veces en la vida nos preguntamos acerca de lo que Dios desea de nosotros? ¿Cuántas veces tomamos nuestras decisiones a partir de lo que entendemos es la voluntad de Dios? Discernir esa voluntad ante las situaciones tan diversas que nos plantea la vida no siempre es sencillo, ni resulta tan claro. Quizás nos haga falta a veces alguien como Jeremías, o como el pobre Lázaro de Lucas 16, versículos 19 al 31, alguien que confronte nuestras decisiones tomadas desde la exclusiva perspectiva humana con el camino que Dios nos indica. Lo necesitó tantas veces en el pasado el pueblo de Dios, así también hoy lo necesitamos en nuestras comunidades y en nuestras vidas personales. Amén. Dice el canto y fe número 306. Señor, heme en tus manos. Dirígeme, y hasta el fin de mis años mi guía sé. Sin ti ni un solo paso quisiera dar. Mi vida, hasta su ocaso, te he de entregar. Una reflexión de Pedro Kalmbach para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.